Bienvenidas y bienvenidos a Autonomía Ciclista, el programa de radio que trata sobre ciclismo urbano hecho y hablado desde Granada. Estamos en el programa número 39, en el que trataremos, como siempre, temas súper interesantes. Vamos a ver qué traemos hoy. En primer lugar, vamos a agradecer a las nuevas emisoras de radio que han acogido nuestro programa. Después hablaremos algo más centrado en nuestro área de Granada, que es cómo podemos usar la bicicleta en el bus interurbano. Después hablaremos de las vías ciclistas, si son o no obligatorias, una gran duda entre mucha gente que utiliza la bicicleta. Y por último, hablaremos de la masa crítica, qué es y... ¿Y cómo? Vamos con un primer tema que se llama My White Bicycle del grupo Nazaret. Como decíamos, estamos en el programa Autonomía Ciclista número 39 Y pues ahora vamos a recordar dónde y en qué emisora sonamos. Como decíamos en anteriores programas, Autonomía Ciclista es parte de Granada, es decir, se hace aquí en Granada. Sonamos, por tanto, en Radio Almaina, que es la radio libre de Granada, en la 107.1 del FM, y también, o sea, que sonamos los jueves de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También nos podéis escuchar en Autonomía, en la página web, ayúdame Jordi, radioalmaina.org. Gracias. Y bueno, o sea, que nos podéis escuchar por vía internet o por vía FM. También sonamos en Radio Bronca, que suena en Barcelona, la de Libre de Barcelona, en la 104.5 del FM. Sonamos los viernes de 1 a 2 de la tarde y en Radio Insurrecta, en Castellón, los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ahora sonamos en nuevas emisoras, a las cuales agradecemos que hayan acogido nuestro programa. Concretamente en Radiópolis de Sevilla, en el que suena en el 88.0 de la FM sevillana, donde se nos emitirá los segundos y cuartos sábados de mes a las 4 de la tarde y los segundos y cuartos domingos de mes a las 11 de la noche. Esto se debe a que nuestro programa, como sabéis, es quincenal, entonces de esa manera lo han organizado en Radiópolis de Sevilla. También nos han incluido en su parrilla Radio Malva, que suena en el 104.9 de la FM de Valencia, en la ciudad de Valencia, y allí sonaremos los viernes a las 3 de la tarde. Y por último, Radio Filispín, que suena en el 93.9 de la FM de Ferrol, que emite para la comarca de en torno a Ferrol. Allí sonarán los lunes a las 7 y media de la tarde. Agradecemos que todas estas emisoras hayan acogido nuestro programa de ciclismo urbano hecho desde Granada y saludamos a todos a todas las personas que nos oyen desde el cabo a rabo de toda la península, prácticamente de norte a sur y de este a oeste. Totalmente. También recordar que tenemos un mail al que nos podéis escribir diciéndonos que nos queréis, que tenemos una voz maravillosa para la radio y que los contenidos son increíbles. Y entonces, esto es autonomiaciclista@hotmail.com y allí esperamos pues vuestros mails. Vamos a escuchar otra canción. Otro temita. Venga, ¿qué te parece si escuchamos a Bici Hardcore, un grupo muy carismático y un tema que se llama Ni carril bici ni hostias? Me parece estupendo. Mierda. Un poco tenemos una carretera. Las concesiones de transporte de viajeros por carretera, que son titularidad de la Junta de Andalucía, fueron adjudicadas hace muchos años y en su momento no se recogía en estos contratos ninguna referencia al transporte de bicicletas. Actualmente estas concesiones se están venciendo y los nuevos contratos que se adjudiquen a esas empresas tendrán por obligación permitir el acceso del transporte de bicicletas de una manera gratuita. Eso es desde hace poco, desde hace un par de años, 3 años, cuando la Consejería de Fomento impulsó esta medida en todas estas concesiones de transporte de viajeros por carretera. Entonces, para aquellas personas que quieran transportar su bicicleta, pueden saber ya ahora mismo que no se le puede cobrar por ello en esas concesiones de transporte para viajeros por carretera que sean titularidad de la Junta de Andalucía. Además, no se le tiene que cobrar al transportar esa bicicleta, sino que además el autobús tiene que estar adaptado para que se puedan transportar. O con portabicicletas en el exterior del vehículo, del autobús, con una capacidad para hasta 3 bicicletas. Y si no tienen ese portabicicletas, tiene que tener una bodega donde se puedan albergar hasta un máximo de 5 bicicletas. A día de hoy, por ejemplo, en lo que nos interesa ahora mismo es en el área metropolitana de Granada, el consorcio de transportes, que es quien gestiona las líneas del bus interurbano en este área, pues tiene una página web en la cual se puede consultar qué líneas son las que tienen o disponen de esta posibilidad, ¿no? Porque ahora mismo, claro, hay tantísimas adjudicaciones de líneas que no sabemos cuáles han sido actualizadas y cuáles no. Pero a través de esta herramienta que ha facilitado el Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada, ya se puede consultar en su página web qué líneas y en qué horarios y en qué paradas se puede hacer uso de los anclajes externos, o sea, portabicicletas, en los cuales se pueden anclar hasta 3 bicicletas. Esa información se puede consultar en su página web y en donde también aparecen una serie de recomendaciones o normas para utilizarlo, ¿no? Lo importante es que a través de la página web puedas consultar la línea que tenga ese servicio, en qué horario, porque no todos los horarios tienen vehículos con ese anclaje, en qué puntos y en qué paradas se puede subir la bicicleta, porque no en todas las paradas está habilitado el servicio. Es importante, pues eso, conocer, asegurarte de que la línea tenga portabicicletas, el horario en el que puedes acceder a este servicio, en qué parada puedes cargar o descargar la bicicleta y además comunicar al conductor cuándo te quieres bajar o cuándo te quieres bajar del vehículo para que él sepa, pues, en qué momento necesita más tiempo para que tú hagas el anclaje y el desanclaje. Además, tienes que saber que no se te puede cobrar nada por transportar la bicicleta, que se pueden cargar hasta 3. Y que cada bicicleta tiene que ir acompañada de un conductor. Es decir, no se puede transportar bicicletas. Es decir, no puedes subir una bicicleta al autobús, pagar el billete y que la bicicleta la recoja otra persona en otro lugar. También viene o dice que no se pueden transportar bicicletas con motor. Esto es un poco ambiguo porque no sé a qué se refiere bicicletas con motor. Quizás son bicicletas de pedaleo asistido, que es bien distinto a bicicletas con motor, porque bicicletas con motor casi que es un ciclomotor, que no es una bicicleta, ¿no? Entonces, bicicleta con pedaleo asistido no lo pone, pero parece que da a entender eso, porque si no, no sé exactamente a qué quiere decir. Pero bicicletas de pedal asistido son las que tienen una ayuda a través de un motor eléctrico que solo ayuda, además, hasta 25 kilómetros por hora. A partir de eso, yo creo que necesitas ya, vamos, que las características ya sobresalen o sobrepasan lo que es una bicicleta, ¿no? Nada más. Creo que puedes contarnos, porque esto es, digamos, la teoría, ¿no? En lo que aparece en la página web, que todo parece maravilloso, que tú consultas, tal, y la realidad quizá puede ser distinta, ¿no? No sabemos exactamente cómo en la práctica está funcionando el servicio. Claro, yo, por ejemplo, puedo hablar del año pasado, que todos los días, pues iba prácticamente todos los días en semana, iba desde Dilar a Granada en bicicleta, y a veces, cuando has pasado una jornada en la ciudad y estaba yo cansado y terminaba por la noche de lo que tenía que hacer aquí, pues me venía súper bien pues decir, vale, estoy cansado, no puedo subir a Dilar en bici, o puedo, pero es un sobreesfuerzo, pues voy a usar el servicio de autobús, que me viene súper bien, ¿no? Y entonces, pues el año pasado lo usaba constantemente. Ahora no sé cómo están las circunstancias porque no lo he vuelto a usar. Yo puedo hablar del año pasado y ahora parece que han introducido mejoras, ¿no?, en el servicio. Pero el año pasado empezó a principios de curso, si no recuerdo mal, un servicio de portabicicletas en el bus Granada-Dilar, en esa línea. Aparte de alguna otra, pero no las controlo. Yo la que controlaba era esa. Entonces, todas las personas que vivíamos en Dilar, pues nos alegramos mucho. Porque, claro, tú puedes ir del pueblo a la ciudad muchas veces transportando solo la bici, si no te apetecía andar tantos kilómetros o yendo por carretera mucho rato, y luego moverte en ciudad en bicicleta. Y luego volverte a coger tu bicicleta e irte a tu casa, al pueblo. Entonces nos pusimos muy contentas al ver esto. Pero claro, si bien es verdad que muchas veces ha funcionado súper bien el servicio y muchas veces pues era un alegrón terminar el día y decir, vale, estoy cansado, pero tengo un bus a tal hora que me puede llevar la bici y es un regalazo, pues muchas veces no funcionó bien. Muchísimas. En realidad fueron bastantes las que me dejaron tirado, literal. De esto que llegas a la parada y decir, hoy no hay autobús con portabicicletas, entonces no te queda otra que subirte en bici. Porque tienes la bici, no la vas a dejar atada toda la noche o todo ahí en... Entonces, te tienes que subir en bici. Entonces, cosas que me pasaron. Llegas a la parada y no está el autobús. Y entonces le preguntas al conductor, perdone, hoy tendría que venir el autobús con portabicicletas y veo que no lleva portabicicletas. No, mire, es que hoy el portabicicletas lo lleva el autobús de la Zubia en vez del de Dilar porque le habían demandado usuarias y usuarios de esta línea. Y tú decías, ya, pero es que claro, a mí me tienen que avisar de esto, porque si no, no cuento con ello, ¿no? Y entonces no había ningún aviso en ningún sitio, ni en la web, ni nada. Solo te enterabas cuando ibas a coger el autobús. Entonces te armaban un lío, ¿no? Porque claro, era una línea, en principio, la de Dilar a la que te daban portabicicletas, pero si lo demandaba otra persona de otra línea, cambiaba en el autobús ese día y tú no te enterabas hasta el momento crítico. Entonces eso pasó varias veces, de decir, no, hoy lo lleva el autobús de la Zubia. Ah, vale, pues nada. También ha habido veces que llegabas a la parada, no está el portabicicletas en el autobús, dices, buf. Y entonces le preguntas al conductor y el conductor te dice, no, es que hoy le tocaba limpieza. Entonces, tampoco llevábamos portabicicletas. Lógicamente, el conductor también no puede, porque, claro, tú le dices, bueno, pues para suplir esto, déjame montar la bici en el autobús. Pero claro, el autobús, o sea, el conductor, siguiendo las normas del transporte interurbano, bueno, y el urbano también es así, no puede dejar meterte la bicicleta por regla. Entonces, pues bueno, te tenías que ir otra vez en bici a tu pueblo. También una vez me pasó que un conductor me dijo que no era momento para... Llevaba portabicicletas en este momento, pero cuando le dije, mire, perdona, voy a montar la bicicleta, porque sí que es verdad lo que decíamos antes, que cuando tú vas a montar la bici en el portabicicletas, lo tienes que hacer tú, no tienes que hacer al conductor bajarse, pero tú le tienes que avisar. Tú vas a la puerta, perdone, mire, voy a montar la bici, y ya te dice, vale, vale. Y si tiene tiempo y ganas, pues él te ayudará. O si no sabes, nunca lo has hecho, también te tiene que decir cómo funciona, porque tiene un mecanismo y tienes que aprender. Entonces fui para allá, le dije, mire, que voy a poner la bici, ¿vale? Y dice, no, no. Yo, ¿por qué no? Y dice, porque no es momento de poner la bicicleta en el portabicicleta. Digo, ¿por qué? Dice, porque es de noche. Dije, pero ¿y qué sea de noche? Dice, porque de noche no se puede montar la bicicleta. Ahí, que no tiene esos luces ni nada. Y yo, bueno, si ese es el problema, yo llevo mis luces. ¿Sí que le pongo luces a la bicicleta? Bueno, y el tío no quería. Ya le convencí, me puse un poco orden, en plan, mire, esto no tiene ninguna argumentación posible. ¿Sabes? Y al final el tío retrocedió. Y luego nos hicimos colegas. Luego me saludaba y todo, todos los días. Pero que sepamos que si eso está ahí, es para usarlo. Que si algún conductor te dice que no, mire, pues lúchalo. Incluso, según la normativa, el autobús que no tenga portabicicletas tiene que tener una bodega donde meterla. Uh-huh. Eso en la teoría, ¿no? Aunque claro, luego en la práctica puede ser, no sé. Claro. Pero... claro, en los autobuses, por ejemplo, interurbanos cercanos a Granada, en plan, o sea, Dilar, La Zubia, bueno, todos estos no llevan bodega. Pues entonces el portabicicletas, claro. Claro. Y otra cosa que veía que era un poco, bueno, muy deficiente, es que no había horarios en ningún sitio, ni en la web ni nada, de cuándo había portabicicletas, porque lógicamente no todos los autobuses de la línea Ranada Dila llevaba portabicicletas. Entonces, tú echabas en falta que hubiera un horario con qué autobús llevaba portabicicletas. ¿Cómo yo lo calculaba? Pues ya preguntando a los conductores así, en plan, oye, pero mire, dígame algún truco para saber a qué atenerme. Y me decían, mira, pues el primer autobús sale de Dila a las 7 de la mañana. Hay 3 autobuses que están haciendo el recorrido todo el rato. Entonces, uno de cada 3 autobuses, de los 3 autobuses uno, lleva portabicicletas. Tienes que calcular que un autobús que va a Dila y vuelve a Granada tarda una hora y media en hacer el recorrido. Entonces, tienes que calcular que cada hora y media, el primer autobús tiene portabicicletas. Pues cada hora y media tienes que calcular y ese autobús es el que lleva portabicicletas. Entonces era un poco decir, vale, tú el día anterior tenías que decir, a ver, echar cálculos y decir, vale, pues a tal hora tengo servicio, ¿no? Total, que eso era un poco deficiente, también un poco cutre, ¿no? Que no te habilitaran eso en la página web. También es verdad que estaba un poco de periodo de prueba, introduciéndose tal, pero igualmente muy cutre, muy eficiente. Aunque esté en periodo de prueba, puedes hacerlo de tal manera que el usuario pueda tenerse algo. Pero en este caso no. Entonces, bueno. Espero que esto haya mejorado. Bueno, sí, con la página web parece que se han mejorado algunas de las incidencias que has tenido, ¿no? Pero incluso se podría habilitar también en la misma parada, ¿no? En las casetas de las... Bueno, sí tiene caseta, porque muchos de los interurbanos ni siquiera tienen caseta, ¿no? Pero ahí donde aparezca la ruta y las paradas donde puedes bajar la bicicleta o subirla, ¿no? Claro. Sería lo suyo y el horario en el que pudieras hacerlo, ¿no? Por lo menos ahora está en la página web. No sabemos si a través de esa página web sigue habiendo ese tipo de problemas, a lo mejor lo ves y dices, ah, pues este, el de tal hora y en tal sitio. Y a lo mejor ha habido personas ya que lo han usado, no lo sabemos, y resulta que ese autobús le tocaba limpieza, ¿no? Aunque en la web aparezca, pero claro. Si le tocaba limpieza a ese vehículo, pues estás quedado sin eso, ¿no? Habría, no sé, si hay alguien que tenga alguna experiencia, pues nos la podría comentar a partir de esta nueva información. Sí, estaría muy bien. Pues nada, ¿vamos a escuchar temilla o qué? Venga. Uno de estos temazos. Vamos con un tema de Sergio Macaraz. Se llama Oda a la bici. Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale? Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo. Me han robado la mountain bike, fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Si lo pillo lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos, no me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano, me quedé con el candado en la mano. Mientras te canto mis penas, la bici va rodando por sus venas. Con ella no me confundía, sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad. La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. Mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en eso llegó Luis Gervós y me dijo hola Macaroz. Le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo, tranqui, tronqui, que no te amargue la vida un yonki. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye, ¿qué pasa? Y en eso llegó Julia Carrasco, tomando guapamente del frasco. Me dijo, tengo una y te la presto, mira qué fácil se arregla esto. Y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gervós. Con ellas no me confundo, me deslizo por el ancho mundo. cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Estoy encantado de la vida porque tengo amigos de verdad. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de la obligatoriedad o no de las vías ciclistas allí donde existan. Mucha gente suele tener esa duda, ¿no? Si son obligatorias o no son obligatorias. Vamos a tratar de responder a esa duda. Y para hacerlo, vamos a intentar no ser jueces o ni interpretar la legislación, sino vamos a leerla tal cual dice, ¿no? A partir de ella veremos cómo otras personas opinan mucho sobre la legislación y quizá a veces con algunos intereses o por desconocimiento completamente. Bien, pues empezamos por la ley de tráfico. En la ley de tráfico, el artículo 15 está incluido en el título 2, que se titula Normas de comportamiento en la circulación, y dentro de ese título, en el capítulo 2, que es que versa sobre la circulación de vehículos, y dentro de ese capítulo, en la sección 1, titulada Lugar en la vía. En ese apartado es donde aparece el artículo número 15, que se llama o está relacionado con la utilización del arcén. Bien, pues en el punto 1 dice que el conductor de cualquier vehículo, y ahora enumera una serie de vehículos, y entre ellos está el ciclo, ¿no? El ciclo, y dentro de los ciclos pues están las bicicletas. Pues el conductor de cualquier ciclo, en el caso de que no exista una vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de la derecha si fuera transitable y suficiente, y si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. Esto, para dejarlo bien claro, en el caso de que no exista una vía o parte de la misma que le esté especialmente destinada, significa que, en primer lugar, si hay este lugar especial, circularás por ese lugar especial. Ese lugar especial está claro que hace referencia a las vías especiales, que son las vías ciclistas, ¿no? En este caso, para los ciclos. O sea, si hay una vía ciclista, tienes que circular por ella. Y si no existe, tienes que ir por el arcén de la derecha. Siempre y cuando sea transitable, suficiente y esté, digamos, limpio, ¿no? Al llamarlo transitable, pues que esté en condiciones y sea lo suficiente. Y si no lo fuera, no se fuera transitable ni suficiente, se utilizará la parte imprescindible de la calzada. Con esta frase queda bien claro que la prioridad por el lugar donde tú tienes que circular es la vía especial que hay para ti. Y si no lo hay, por el arcén, y si no lo hay, por la parte imprescindible de la calzada. Además, en ese mismo punto también se regula una parte de las velocidades, ¿no? Porque pone que la bicicleta podrá circular a una velocidad superior a la que está, digamos, limitados el resto de vehículos que van por los arcenes. Pero la bicicleta puede superar esa velocidad en algunos tramos, ¿no? En los que se aconseje o se pueda circular a mayor velocidad. Por ejemplo, en los descensos. En los descensos la bicicleta puede superar la velocidad límite para los vehículos que van por los arcenes, ¿no? Pero la bicicleta tiene la excepción de poder ir a mayor velocidad, especialmente en los descensos. Bien, este artículo 15 se desarrolla en el Reglamento General de Circulación, en el artículo 36, que está ubicado en el título 2, que es el de la circulación de vehículos, dentro de este título, en el capítulo 1, que es el del lugar de la vía, y dentro de este capítulo, en la sección 3, que es el de los arcenes. Bien, pues el artículo 36 está dentro de este apartado y habla de los conductores obligados a su utilización, o sea, la utilización del arcén. Y vuelve a decir lo mismo, ¿no? Una serie de vehículos que están obligados a utilizar el arcén, entre ellos los ciclos. Pero habla primero, o da prioridad, que estos vehículos tienen que circular por la parte o vía que esté especialmente destinada para ellos. En el caso de las bicicletas, que es un tipo de ciclo, pues tienen unas vías que se llaman vías ciclistas y por lo tanto es una vía destinada para ellos, ¿no? Pues primero tendrás que circular por ahí. Si no existe, circularán por el arcén de la derecha, si fuera transitable y suficiente. Y si no lo fuera, utilizarás la parte imprescindible de la calzada. O sea, se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Primero, circular por la vía ciclista si existe, y si no existe, por el arcén, y si no, por la parte imprescindible de la calzada. Igualmente, vuelve a hablar de este mismo punto sobre lo de los descensos prolongados donde se pueda superar la velocidad, etcétera, para que están limitados estos vehículos cuando utilizan los arcenes. Bien, pues a partir de estos dos artículos de la ley de tráfico y del reglamento que desarrolla la ley de tráfico, hay muchísimas opiniones al respecto, sobre todo pues por parte, en muchos casos, de la policía, que es la que, o la Guardia Civil, o digamos los agentes encargados de hacer cumplir esta norma, pero también de la propia DGT, de Convici, que es la Coordinadora Ibérica de la Bicicleta, o de muchas asociaciones ciclistas, o de gente que en general opina sobre estas cosas, ¿no? Y muchos de ellos suelen decir que no es obligatorio usar las vías ciclistas, porque los artículos de los que hemos hablado se refieren a los arcenes. Entonces dicen, el título es arcén, y a partir del título digo, es que esto tiene que ver con los arcenes. No tiene que ver con nada más. Sin embargo, cuando lo leemos, estamos viendo que no solo regula los arcenes, está regulando también el lugar por donde tienen que circular una serie de vehículos. Porque si no, no hablaría de si existe una vía para ti, y si no existe por el arcén, y si no existe por la parte imprescindible de la calzada. O sea, que está regulando exactamente en qué lugar y de qué manera tienen que circular una serie de vehículos, incluso a qué velocidad. Porque estos vehículos están limitados a una velocidad, excepto la bicicleta, que puede utilizar otras velocidades. Incluso en el punto 2 de estos artículos se habla también incluso si se puede adelantar o no se puede adelantar a otro vehículo y de qué manera pueden hacerlo los adelantamientos, incluso si pueden circular o no en paralelo. O sea, aunque el título del artículo sea arcén, dentro del contenido está hablando de la posición en la calzada o no, o en la parte, en qué parte de la vía puedes circular, si una vía especial, si un arcén, o la parte imprescindible de la calzada, o qué parte de la calzada. Además, a qué velocidad, además, si puedes o no adelantar otro vehículo, y también si puedes circular o no en paralelo. O sea, no solo está hablando de arcenes. Por lo tanto, la gente que opina que, bueno, que como viene arcén, es que ya no es obligatorio. Pues no, yo creo que están muy equivocados y dando mensajes confusos, ¿no? También otras personas dicen, bueno, es que no es obligatorio, bueno, estas mismas que estamos hablando que opinan sobre esto, no es obligatorio porque, como habla de arcenes, entonces estamos hablando de zonas interurbanas, porque en las ciudades no hay arcenes, ¿no? Bueno, pues en ningún lugar de los artículos habla ni diferencia entre zona urbana o zona interurbana. O sea, en realidad la norma no aclara si realmente se está refiriendo a la zona urbana o a la zona interurbana. Simplemente dice, si hay una parte especial para ti, tienes que ir por ahí. Y si no la hay, por la arcén. Y si no hay arcén, por la parte imprescindible de la calzada. Entonces, en ningún sitio dice si es urbano o interurbano, ¿no? Bueno, pues todos estos opinadores, desde Convici, DGT, ayuntamientos, policías, etcétera, en realidad pueden decir que no es obligatorio, pero quizá si tienes un accidente o tienes algún problema o alguna historia en la calzada, por ejemplo, si pillas un agujero y te caes y quieres denunciar al ayuntamiento por no mantener la calzada, que es donde tú te has caído, pues a lo mejor lo vas a tener difícil, ¿no? Porque el que interpreta esa legislación va a ser el juez, y el juez podrá decir, no, mire, que aquí pone que si tiene que circular por la parte que hay destinada para usted, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Luego, por otro lado, las ordenanzas municipales. Recopilando, entonces es obligatorio, según la ley, sí, a circular por tu vía, que es el carril bici. En este caso, por ejemplo, si me ponen un carril bici, me están jorobando porque me están obligando, la ley me obliga a ir por ahí antes que por la calzada. Sí, ¿no? O sea, literalmente, si leemos el artículo 15 de la ley de tráfico y leemos el artículo 36, aunque su título sea el arcén, vemos que en su contenido se regulan muchas más cosas que el arcén. Uh-huh. La parte por donde tienes que circular, a qué velocidad, si puedes adelantar o no, y si puedes circular o no en paralelo. O sea, en realidad se tratan cuatro temas en un título que habla del arcén para las bicicletas, ¿no? Y una de las cosas es que si existe una vía especial para ti, pues tendrás que circular por ella. Y cuando no exista, pues el arcén, y cuando no. Entonces, está regulando realmente si la vía ciclista es obligatoria o no. Y si lo lees literalmente, sí que es obligatorio. O sea, la redacción de esos artículos significa eso, no significa otra cosa. O sea, yo no, la comprensión lectora si la tienes bien, pues entenderás que lo que está diciendo es eso, ¿no? Ahora, si a ti te gusta pensar que como habla de Arcenes no tiene nada que ver conmigo, y como habla de Arcenes es en zona interurbana y no tiene nada que ver conmigo, pues bueno, eso es una opinión tuya, ¿no? O una interpretación que estás haciendo, y eso lo puede hacer, pues, a lo mejor el juez en el caso de que tengas un conflicto en algún lugar, ¿no? Pero no ni un ayuntamiento, ni una policía, ni un opinador de una asociación, ni nada de nada. O sea, en lo literal, claro, está diciendo en eso. La ley de DGT, que está por encima de las leyes municipales. O bueno, es que eso es otra. Ahora vamos a pasar a las ordenanzas municipales. Vale, y otra cosa antes de empezar con las municipales, tengo otra pregunta. Entonces también es falso cuando nos dicen no, es que nosotros estamos obligados a ir por... O sea, la persona que va en bici está obligada a ir por la derecha de la calzada, siempre. No, eso es falso. Eso es falso. Tienes que circular por la parte imprescindible de la calzada. Y eso se regula en un lugar que se llama arcén. Un artículo que trata sobre el arcén, según su título, pero en realidad está regulando por qué lugar puede circular. Uh-huh. Y cuando no existe ni vía ciclista ni arcén, circulas por la parte imprescindible de la calzada. La parte imprescindible de la calzada, y como todos los vehículos, a la derecha de la calzada. Cuando tiene doble sentido, pues la parte derecha, que es el carril de la derecha, vamos, que eso es lo lógico, ¿no? En una calzada de doble sentido. Pero no es en el extremo derecho de la calzada. Es claro, en la parte imprescindible de la calzada. Lo que pasa es, claro, es una expresión un poco subjetiva, ¿no? ¿Cuál es la parte imprescindible, no? Pues yo entiendo que la parte imprescindible, yo no soy aquí el juez ni nada de eso, pero se entiende que la parte imprescindible es cuando no molestas a nadie, ¿no? Pero también cuando estás seguro o estás circulando seguro, de manera segura, ¿no? Claro. Y eso, circular de manera segura, es prioritario sobre molestar o no a los demás, ¿no? Porque molestar o no también molesta a lo mejor un semáforo en rojo. Sí. O un stop que te hace parar. Y dices, joder, me está molestando el stop, que tengo que parar, ¿no? Pues un ciclista en la calzada no es una molestia, ¿no? Es un vehículo más que está circulando, ¿no? Y si lo hace a una velocidad anormalmente reducida, ahora mismo la ley de tráfico permite a los ciclistas circular a menos velocidad de la mínima exigible, porque hay una velocidad mínima. Sí. Pues antes todos los vehículos tenían que respetar esa velocidad mínima. Es decir, no podías ir a la mitad de la velocidad máxima. Por ejemplo, en la ciudad no podías ir a menos de 25. Ya. Porque la velocidad máxima era 50. A no ser que la calle fuera de 30 o de 10. Donde estuviera limitado a 30, pues serían 15, ¿no? Pero es una calle de 50, no podías ir a menos de 25. Claro. A salvo que hubiera mucho tráfico y no pudieras circular más rápido, ¿no? Entonces, una bicicleta en medio de la calzada a menos de 25, en una calle donde no hubiera ningún coche y un coche viene detrás de ti, sí que estarías molestando, ¿no? Según la ley. Total. Según la ley estarías molestando. Pero en la última reforma de la ley de tráfico, los ciclistas tienen permitido circular a menos de velocidad mínima. O sea, ya la bicicleta ya no es una molestia según la ley. La bicicleta podría ir a 5 kilómetros por hora por la calzada y no ser una molestia. Pero bueno, entonces lo importante sería lo de la seguridad. Y para ir seguro en la calzada, en bicicleta, lo que tienes que hacer es separarte del extremo derecho de la calzada. Claro. Entonces, ¿la parte imprescindible cuál es? Pues la que te separa lo suficiente de la derecha. Total. Esa es la parte imprescindible. Entonces, es una manera subjetiva, así, o sea, que no está clara, pero bueno, nos permite circular por el centro de la calzada porque la parte imprescindible puede ser esa, ¿no? Entonces, claro, y es la segura. Entonces, en ese marco sí que nos protege o podemos hacer lo que hacemos, ¿no? Circular por el centro del carril de la calzada, porque en ningún sitio nos dice que no podemos hacerlo. Sin embargo, es verdad que en algunos manuales, por ejemplo, de MAFRE o incluso alguno de la DGT, he visto yo donde pone normas para ciclista, consejos, circula pegado a la derecha. Es un error, ¿no? No hay que seguir esos consejos. Y en ninguna norma dice que tengas que hacerlo. A lo mejor antiguamente, puede ser, no lo sé, pero en ninguna norma lo pone que tienes que hacer. De hecho, bueno, ahora que vamos a pasar a las ordenanzas municipales, una de las ordenanzas municipales más avanzadas en este asunto es la de Madrid. Y la hizo el Partido Popular, en la cual los ciclistas no solo tienen que circular por la parte imprescindible, que queda un poco así indefinido, sino que tienen derecho, o sea, tienen que circular por el centro del carril de la calzada. Esa es su posición según la ordenanza municipal de Madrid, ¿no? Que, por ejemplo, en la de Granada eso no lo ponen, y creo que muy pocas en el mundo ponen que la bicicleta tiene que circular por el centro del carril de la calzada, y en la de Madrid sí, ¿no? Como una ordenanza bastante avanzada en ese sentido. En otras, en ciudades donde han apostado por políticas de promoción de la bicicleta a través de carriles bici, por ejemplo, como San Sebastián, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, ¿no? En todas ellas, en todas estas ordenanzas, se estableció que las vías ciclistas eran de uso obligatorio. Hay algunas salvedades, por ejemplo, en Barcelona, hace dos o tres programas hablamos sobre Barcelona, entrevistamos a una persona que vivía allí, que utilizaba bicicleta, y hasta el 2015, según la ordenanza del 2007, hasta el 2015, era obligatorio el uso de carriles bici, pero a partir de 2015 ha habido una nueva ordenanza donde ya no es obligatorio el uso de carril bici. Nosotros dijimos que sí, que todavía era obligatorio, pero ahí nos equivocamos porque en el 2015 salió una nueva ordenanza donde se dice que no es obligatorio el uso de carriles bici, pero sin embargo hay muchas vías ciclistas que vienen acompañadas de la señal R407A, que es la redonda azul. Una señal redonda azul indica obligación y dentro tiene un símbolo de bicicletas. Entonces, aunque la norma diga que no es obligatorio, pero si luego te encuentras con una señal redonda azul con una bicicleta, pues sí que es obligatorio, ¿no? Y al parecer en Barcelona hay muchas señales redondas azules con bicicletas dentro que están indicando que la vía ciclista es obligatoria. En San Sebastián las vías ciclistas son obligatorias. En Sevilla lo que es obligatorio son los carriles bici y no las aceras bici. Sin embargo, en Sevilla lo que hay son aceras bici, no hay carriles bici. Que nos lo comentó Daniel Lebrado, que hablamos con él por teléfono una vez, ¿no?, en un programa hace unos meses. Carriles bici al parecer solo hay uno y el resto son aceras bici. Pero ¿qué pasa? Que también en Sevilla las vías ciclistas vienen acompañadas de señales azules redondas de obligación de vías ciclistas. En Zaragoza, según el artículo 24 de su ordenanza, obliga a circular por las vías ciclistas siempre y cuando el ciclista vaya a una velocidad reducida. O sea, si vas a una velocidad anormalmente reducida, tendrás que ir por el carril bici, y si no quieres ir por el carril bici, tienes que ir mucho más rápido, según la ordenanza de Zaragoza. En Valencia, las vías ciclistas son obligatorias, y en el caso de Granada, por ejemplo, no es obligatorio. Según la ordenanza, no es obligatorio utilizar las vías ciclistas que hay, aunque hay un tramo muy pequeño en el Puente Blanco, donde lo lógico sería que en el puente hubieran dos aceras, una acera a la izquierda y otra acera a la derecha, y sin embargo una de las aceras tiene una señal de prohibido peatón y obligatorio bici. Esa acera, ese tramo donde pone obligatorio, fue muy celebrada por Granada al Pedal. Pero bueno, es lo que hay, en fin. En definitiva, que según la legislación es obligatorio. Algunas ordenanzas pueden entrar en contradicción con esa legislación, como puede ser la de Granada, que dice que no es obligatorio. Lo peor de todo es que en cada ciudad es de una manera distinta. O sea, podrías ir a una ciudad donde sí es obligatorio y luego en otra no. A lo mejor tú circulas por la calzada y resulta que es obligatorio y no lo sabes. En fin, hay policías que no saben la norma tampoco. Yo recuerdo una manifestación de ciclistas hace un par de años aquí en Granada, donde fue por la carretera y nos acompañaba un guardia civil. Llegó a la ciudad el guardia civil, se supone que tenía que dar el mando a la policía local, pero la policía local no estaba, y entonces decidió seguir acompañándonos él, el guardia civil, y cuando llegó a Poeta Manuel de Góngora, una calle de aquí de Granada que tiene un carril bici, quería hacer que todo el pelotón de ciclistas, no sé, 500 ciclistas, que pasáramos todos por un carril bici que mide un ancho, o sea, un metro de ancho. Y además que está colocado en la derecha y la ruta era girando a la izquierda. O sea, no podíamos girar a la izquierda desde el extremo de la derecha. Y el tío estaba empeñado en que nos fuéramos todos en fila india por un carril de un metro. Claro, la gente pasó de él, dijimos que no, y el tío se enfadó tanto, no sabía qué hacer y pidió algún DNI, pero hizo alguna maniobra de multa, pero no llegó ninguna multa y no... Bueno, no, pero vamos, quiero decir que existe esa confusión, ¿no? De eso no es obligatorio, ¿no? Ni siquiera el que aplica la ley como la policía, pues ni siquiera a veces lo sabe, o los propios ayuntamientos cuando hacen sus ordenanzas. Y en definitiva, lo importante en la práctica diaria es lo que pueda pensar el conductor que lleves detrás. Uh-huh. Y eso es lo, o sea, incluso cuando no fuera obligatorio, dije, no, es que ya ha cambiado la ley, ya no es obligatorio. Pues resulta que, ¿cómo le explicas eso al conductor que llevas detrás, no? Cuando no lo usas el carril bici. Entonces, esa presión puede incluso ser peor. O sea, puede aumentar, digamos, alguna respuesta violenta de algún conductor contra algún ciclista por el hecho de no utilizarlo, ¿no? Y todo esto es un motivo por el cual cuando vemos las condiciones técnicas de los carriles bici, que de por sí, por naturaleza, son estrechos, están colocados en un lugar que donde eres invisible, tienes que hacer más rodeos, etcétera, y tiene muchos más conflictos y tal, y todo ello que se puede resolver yendo por la calzada, pues por eso nos oponemos a que hagan carriles bici, ¿no? Porque si no lo vamos a usar y nos vamos a encontrar con mayor violencia o mayor presión de los conductores, pues es un motivo por el cual no usarlo. Y además que legalmente te podrían multar o incluso perder un juicio por tener un accidente fuera del carril bici, ¿no? Entonces, cuando digan los de la DGT o con bici, no, es que no es obligatorio, tú puedes hacer lo que quieras, tal, no sé qué, sí, sí, pues no, resulta que no, ¿no? Claro, hay una presión, lo de la presión social no es ninguna tontería. O sea, creo que independientemente de la actitud que tenga el conductor o no, o la conductora, que normalmente yo no he tenido mayores problemas por no usar un carril bici, otras veces, independientemente de que no sabes qué está pensando el conductor, que a lo mejor se está cabreando contigo porque él cree que tienes que ir por el carril bici y no lo estás usando, independientemente de eso, también he tenido enfrentamientos pues un poco de mal gusto con conductores por no usar carril bici. La última vez me pasó también precisamente en el Zaidín que hay una acera bici pues muy mal planteada y yo nunca lo cojo, claro, cuando voy por el Zaidín. Y un coche me empezó a increpar muchísimo y como de esto que siempre coincide en los semáforos en ciudad, ¿no? Y yo intenté explicárselo, el conductor se puso muy agresivo porque yo le estaba entorpeciendo, claro. Y no podía... Y como él ya llevaría un rato carcomiéndose la cabeza, en plan, este capullo no está cogiendo el carril bici, que ya hablar con él fue un poco difícil. De hecho, no llegamos a buen término, o sea, no pasó nada, pero que no pudimos hablar, porque es que el tío ya estaba... Claro, y si en esa calle no hubiera carril bici, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Claro, seguramente el tío no, pues hubiera tenido que aguantar, ¿no? Y ya está. Que tampoco, oye, que yo considero que yo voy medianamente rápido, ¿eh? Que y no tenemos por qué ir rápido. No, no, pero que yo, joder, voy a una velocidad que a lo mejor voy a entre 20 y 25 kilómetros por hora, que oye, está yendo por una zona, por un barrio en el cual yo creo que los coches deberían ir despacito porque va a haber cualquier persona que de repente cruce, que tal. Yo creo que el coche tendría que ir despacio, pero es que es una molestia. Bueno, es una molestia además de que mucha gente, o sea, primero te ve en medio de la calzada cuando diciendo, bueno, si han hecho esto para ti, sí, si han gastado 250.000 euros el kilómetro, exacto. Y qué cojones estar ahí tocándome sí, a mí sí. Las narices sí, ahí sí, en medio, sí. ¿No? Sí, sí. Además que incluso la gente ya puede venir incluso ya mosqueada de otras historias. Por ejemplo, exacto. Que han hecho eso y... yo qué sé, y las bicis van por medio de la acera y me están fastidiando cuando voy con mi hijo andando por allí, ¿no? A lo mejor digo, mira, es que yo voy andando por ahí con mi hijo que tiene 3 años y por la acera y de repente pasa un ciclista y me está fastidiando, ¿no? Luego me encuentro otro ciclista en la calzada y me está fastidiando también. Ya, total, y además están pidiendo esto, lo hacen y encima me quitan los aparcamientos para que pongan eso, ¿no? Y luego resulta que es que nadie lo usa. Entonces... a lo mejor se junta una cantidad de, claro. De problemas y te ven a ti que no tienen la culpa de nada y sí, sí, sí, y toda esa historia, aparte de todos los problemas que va a tener conduciendo el coche, sí. Pues al final descarga en ti. No serán pocas en la ciudad de Granada. Entonces, al final pues lo pagas tú, ¿no? Que por no usar eso. Y si no existiera, posiblemente, pues bueno, a lo mejor no tiene por qué ocurrir, a lo mejor. Ese problema, ¿no? Si no existiera esa infraestructura en ese sitio. Y a mí lo que me ocurre también, ya una cuestión personal, es que al no usarlos, y sobre todo en calles que tengan cierta pendiente, pues me obliga a conducir, a ir más rápido. A ir más rápido para no crear ese conflicto, ¿no? Cuando sí. En una calle donde yo iba antes y no tenía ese tipo de conflictos, ahora tengo que correr más de lo que yo quisiera. Claro. Para no tenerlos. Tienes una presión ahí como de, ostras, ya que no voy por el carril bici, por lo menos voy deprisa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, es eso, porque además más de una vez en esa calle me han pitado diciéndome, vete, ¿no? vete para allá, que se te han echado tal. Y claro, eso aunque legalmente no fuera obligatorio usarlo, aunque en Granada la ordenanza municipal no te obliga a usarlo, la respuesta del resto de conductores es esa, ¿no? Como diciendo, claro. Imagínate, por ejemplo, ahora que los peatones fueran andando por la calzada. Claro. Iros a la acera, ¿no? La gente diría eso, que te estarían pitando continuamente. Claro. Y esa es la misma situación, ¿no? La misma. Porque antes, los peatones no iban por las aceras, ¿no? Iban, circulaban, o sea, no circulaban, o sea, movían en diagonales, en fin, claro. Cuando no había esa regulación, ¿no? Y al en el momento que existe, pues es cuando crea los conflictos. Al no haber un espacio de uso compartido, ¿no? En el caso del carril bici, pues puede ocurrir exactamente igual. Pues nada, si queréis, ponemos un temita. Va a ser, en este caso, quien nos deleite, Pink Floyd, un tema que tiene a la bici, se llama Bike. I got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want things. Para finalizar, habíamos dicho en un principio que íbamos a hablar también de la masa crítica, pero no nos va a quedar tiempo, así que vamos a comentar algunas actividades que están en marcha en nuestra ciudad, en la ciudad de Granada, en torno a la bicicleta. Primero, decir que la masa crítica, que volvemos a posponer el hablar de qué es y de qué trata, etcétera, etcétera, la próxima masa crítica en Granada se rumorea que será el próximo jueves 2 de marzo a las 6:30 de la tarde en Puerta Elvira. ¿Vale? También os recordamos que está en marcha el plazo de entrega de fotos para el concurso, para participar en el concurso de ciclismo urbano que se está celebrando en Granada. Hasta el 20 de marzo tenéis tiempo para enviar fotos a este concurso. Las bases del concurso, los premios, las temáticas, en fin, todo lo que tiene que ver con el concurso se puede encontrar en la página web de enbicialtrabajo.wordpress.com. Luego también comentar y recordaros que tenéis un magnífico taller bici autogestionado en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda. Se llama Taller Bici a Piñón, en el que se hacen cursos de mecánica. Cada jueves se dedica a hablar de una parte de la bici en concreto y allí pues podéis aprender de bicis y de mecánica y arreglar vuestra bici y ponerla a punto. Y ahora queremos avanzarnos a algunos temas que tenemos ahí pendientes y que nunca nos da tiempo a poder llevarlos a cabo. Por ejemplo, hoy se nos ha quedado hablar de la masa crítica en Valencia y en Madrid. con los gobiernos de Compromís en Valencia y ahora Madrid, en Madrid, se están llevando a cabo políticas de segregación de la bicicleta y, bueno, se han estrenado algunos carriles bici nuevos en estas dos ciudades. Y queríamos entrevistar o llamar por teléfono a algunas de las personas que se mueven en bicicleta por allí, especialmente de Ciclistas Urbanos de Valencia, que ya hablamos en su momento, y también de Madrid Ciclista, que también hablamos en su momento aquí en nuestro programa, para que nos cuenten las impresiones, qué es lo que se está produciendo, los peligros y riesgos que están provocando estas nuevas infraestructuras de segregación ciclista. También hemos hecho últimamente tres programas, uno de ellos que hablábamos de la historia de la bicicleta como medio de transporte, y finalizábamos en torno a los años 60, lo que pasaba en los Países Bajos, en la península ibérica, en fin, diferentes contextos históricos, sociales, en el cual pues la bicicleta ha ido desarrollando de una manera diferente. Ahí tenemos, ahora hemos recabado información de la Universidad de Eindhoven, de expertos de la ciudad, de la Universidad de Eindhoven, donde información que puede complementar ese programa que hicimos sobre la historia de la bicicleta, en el cual pues nos llega a la conclusión de que una bici más no es un coche menos, y en realidad un coche menos es posible que dé o produzca una bici más o cualquier otra forma de desplazamiento. También tenemos otras cuestiones o otros temas que podemos complementar con más información, como los últimos programas, uno de ellos dedicado a la contaminación. Y queríamos plantear la pregunta de, bueno, ¿y si los coches no emitieran partículas y gases contaminantes y gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué pasaría si eso se produjera? Pues quisiéramos complementar o incluir más información al respecto. Y por último, en relación al último programa, que fue sobre los semáforos, sobre si respetarlos o no. Y hemos rescatado un artículo publicado en el blog En Bici por Madrid, que es titulado Renuncio a la bici, en el cual pues plantea una serie de cuestiones que para nosotros muy relevantes, relativas a si la bicicleta necesita ayuda o no necesita ayuda, ¿no? En este artículo se llega a la conclusión de que la bicicleta es un vehículo súper eficaz y en el cual no se necesita ayuda, y sin embargo el coche sería el vehículo torpe, inútil, o en el cual si no recibe ayuda, pues sería imposible moverse con él por las ciudades. No sé, ¿algo más? Bueno, no hemos comentado con respecto a la masa crítica, que lo comentaremos diferente en otros programas. A partir del siguiente programa me comprometo a buscar información de dónde es la bici crítica de cada lugar, por lo menos dónde sonamos. Yo sé, por ejemplo, que en Barcelona es el primer viernes de cada mes a las 8 horas en el Arco del Triunfo, y lo siento por Valencia, Castellón, Ferrol. No sé si tienen bicicrítica, además me sé otras bicicríticas, pero que no estamos sonando allá ahora mismo. Lo del Arco del Triunfo es en Granada, ¿no? No. ¿En Barcelona? Bueno, se dice Arc del Triunfo o algo así. No sé, cómo se dice en catalán. Aquí es la Puerta Elvira. Puerta Elvira. Sí. En Madrid es en Cibeles, los últimos jueves de cada mes a las 8. En Madrid no sonamos. Vaya, por Dios. Bueno, ya hablaremos de las ciudades donde sonamos. Pues nada, un saludo a toda la gente que está escuchándonos en Granada, en Barcelona, en Castellón, en Sevilla, en Valencia y en Ferrol. Un saludo.